Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. Retrospectiva de Fellini convoca a asiduos de la Cinemateca y también a un nuevo público a través de las redes sociales. Flavio Novillo nos detalla las películas que estarán en esta jornada. Este miércoles 19 empieza una retrospectiva del cine de Fellini en la sala Alfredo Pareja Descanseco, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la cual contará con las películas más representativas de Fellini. Este miércoles empezamos con una retrospectiva de Fellini, el gran director italiano. Entonces tenemos 9 películas que se pasarán en una semana en la sala de cine Alfredo Pareja, con entrada libre, en horarios de 2 funciones, a las 5 de la tarde y a las 7 y media de la noche, y además la posibilidad de que una de las películas o dos de las más importantes y las que el público decida, escribiendo sus sugerencias en un librito que tenemos en la sala, será como objeto de una programación más larga en la sala pequeñita, en la de apoyo, de tal modo que cumplamos una expectativa que todas las cinematecas hacen o tienen para el público, de tener como en el tiempo mucho más largo una o dos o tres o una muestra de películas importantes. Es una petición desde hace 2 o 3 años de la Cinemateca a la Embajada de Italia, en la perspectiva de que nosotros también como Cinemateca, como está ocurriendo siempre, tengamos una alternativa de decisión respecto a lo que se trae. Entonces, generalmente a los países y a las embajadas les interesa el cine contemporáneo, pero también a nosotros y a ellos, en este caso también, les interesa el cine clásico. La programación de Fellini realiza un hilo conductor dentro de la obra del cineasta italiano. Una perspectiva de haber hecho un sentido de la secuencia de las películas. O sea, las películas se eligen un poco en función de una especial atención y curaduría respecto a las temáticas y a la posibilidad de discriminar. Por ejemplo, empezamos con Julieta de los Espíritus, que es una de las aclamadas y memoriosas películas que están archivadas, si quieres, en la memoria de mucha gente que tuvo antes la oportunidad de ver en los 70, en los 60, porque este autor es uno de los italianos que están permanentemente haciendo películas muy prestigiosas que ganaron muchos premios desde los años 60. La muestra de Fellini terminará el lunes 24 de febrero. Para el mes de marzo se realizarán varios foros, uno de ellos dedicado al cineasta italiano Fellini, el mismo que se desarrollará en el Cine Club. Para Cortos desde la Casa, Flavio Novillo. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.